Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o música copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte de la isla y 88.7 para el sur de Tenerife. En los controles me acompaña Gabriel Santana y recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasahoraradio.com. Además, para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. El programa de hoy está dedicado al guitarrista portugués de Krypton Joel, también conocido como el guitarrista Tricéfalo, que es como se llamaba su segundo álbum, que incluía temas de flamenco como el siguiente, El Viborano. Nuestro monográfico de hoy en Intangible 23 sobre el guitarrista portugués de Krypton Joel ha comenzado con este tema, El Viborano. Y repasando su biografía, nos damos cuenta de que nació en 1953 en Lisboa. Tuvo su epifanía musical a los 12 años cuando escuchó en la radio el Mr. Tambourine Man de Bob Dylan y toca la guitarra desde los 15. Recuerda además el año 1966 como una verdadera explosión de colores y nuevos sonidos que a él le marcó mucho y desde entonces es un seguidor de la buena música pop, entre otros muchos estilos, Algo de eso se nota también en su forma de tocar la guitarra. Poco más sabemos de la trayectoria de The Krypton Joel hasta 2007, cuando le prestaron un rudimentario sistema de grabación y se puso manos a la obra para demostrar su virtuosismo a la guitarra. Al principio, su idea era tocar música rock o inspirada en el blues y la psicodelia. Eso es lo que encontramos en la primera parte de su disco homónimo de 2008. Luego ya se le ocurrió eso de imitar al trío de guitarristas más célebres del flamenco fusión, el de Paco de Lucía, John McLaughlin y Aldi Miola, tres de sus mayores ídolos. Y de esta forma, en el álbum homónimo de The Krypton Joel, encontramos unos primeros temas rockeros y los últimos que ya se decantan hacia el flamenco. En cualquier caso, parece que las condiciones de grabación en esta ocasión no fueron las ideales, así que el debut de The Krypton Joel nos lo saltamos adrede porque es probablemente el más flojo de su discografía. Tiene interés, pues, como documento de esos orígenes, de sus grabaciones y también al incluir algunas composiciones que volverán a aparecer en trabajos posteriores, pero poco más. Por tanto, seguimos con su segundo trabajo, el álbum El guitarrista tricéfalo, y esto se llama Mi guitarra color negro. Thank you. Después de grabar aquel primer disco homónimo, The Krypton Joel consiguió comprar una guitarra española de marca Alhambra con la ayuda de sus amigos, y ese instrumento es el que escuchamos en la mayor parte de sus grabaciones posteriores. Por ejemplo, en esta Mi guitarra color negro, composición incluida en su segundo álbum, el guitarrista Tricéfalo. Tricéfalo porque dentro de ese concepto de trío imaginario, él graba las tres partes por separado y luego las superpone para dar lugar al resultado final. Más resulta que The Krypton Joel graba directamente con un cable y sin micrófono. Es por la falta de medios, pero eso le da un acabado algo metálico del que él se queja, pero que ha acabado convirtiéndose en una característica más de eso. Y si en el primer disco de The Krypton Joel le veíamos en pose rockera junto a una guitarra eléctrica, desde entonces en las fotos que ilustran sus álbumes siempre aparecerá con un instrumento acústico y por lo general con sombrero jerezano y atuendo ortodoxo de músico flamenco, aunque sus composiciones no lo sean ni mucho menos. En cualquier caso, el guitarrista Tricéfalo marca la senda que recorrerá The Krypton Joel en momentos siguientes, por ejemplo, en su álbum Kryptonita para amantes. De ahí sacamos el primer tema, este que se llama El Guitri. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Y estamos repasando la discografía del guitarrista portugués de Krypton Joel. Ha sonado ahora mismo su tema El Guitri, que no solo aparecía en el álbum Kryptonita para amantes, sino que también dará título al siguiente trabajo de este artista. Y la idea del trío de guitarra imaginario que está desarrollando en estos discos de Krypton Joel se plasma en una división estricta de los canales. En un auricular o altavoz escuchamos una guitarra, en el centro la otra, y en el segundo auricular o altavoz está sonando la tercera. Esto da lugar a que esas guitarras parezca que están en una armoniosa conversación, pero luego también pueden empezar a hablar cada una por su lado y al final podemos encontrarnos con un auténtico ataque a los sentidos, dada la forma de tocar la guitarra que tiene de Krypton Joel, con esas cascadas de notas y punteos tan pronunciados. Pero vamos con otro tema más bien tranquilito, este para tú no, Vera. Krypton Joel siguió en su tiempo libre componiendo y grabando, acumulando material para sus discos. 2009 fue sin duda su año más prolífico. Aparecieron nada más y nada menos que cuatro álbumes bajo su nombre. El segundo era el llamado Kryptonita para amantes y de ahí hemos escuchado este tema Para tú no, Vera. Además encontramos en este trabajo un par de composiciones que adelantan la línea que seguirá de Krypton Joel en el futuro. Una se llama Balada del Lejano Oeste y otra David Crosby, en honor al músico de los Byrds y también de Crosby, Stills and Nash. Así que nos iba dando a entender que no iba a seguir toda la vida tocando en exclusiva flamenco. Aunque todavía le quedaban unas cuantas composiciones más en ese estilo, vamos ahora con la segunda versión que grabó del tema Los OVNIs de Fátima. Thank you. aquí tenemos un ejemplo de cómo The Crypton Joel suele grabar nuevas versiones de sus antiguos temas, bien porque tiene un nuevo instrumento o porque cree que ahora puede hacerle justicia con mayor exactitud. Fátima's UFOs, los ovnis de Fátima, aparecía en su primer álbum homónimo de 2008, de nuevo como bonus track en el álbum El guitarrista tricéfalo, y aquí hemos escuchado la segunda grabación que hizo para su trabajo El Guitri, retitulado por tanto Fátima's UFOs 2. Y de todas formas no es extraño encontrar algunas alusiones a la ciencia ficción en los títulos de sus canciones. Otros ejemplos son Ángel de Cygnus o Sueño de Kryptonita. Recordemos también el nombre del álbum anterior, Kryptonita para Amantes. Vamos ahora con el tema que abría este tercer álbum de 2009 de The Crypton Joel, El Guitri. Se llama Hola M, The Self-Controlled Dreamer. Thank you. escuchando Intangible 23, un programa de Canarias a la Radio. Este era el tema Hola M, The Self-Control Dreamer, de The Crypto Joel. Sin duda, un artista muy influido por John McLaughlin, Aldi Miola y Paco de Lucía. De ellos no solo sacó la idea de los tríos de guitarra imaginarios, sino que también a cada uno les hace un homenaje en sus diferentes discos, publicados todos ellos en la discográfica virtual Electro Ruccini. Y cabe mencionar que el disco donde aparecía el tema que acaba de sonar se llamaba El Guitry, y es en el que aparecen más versiones de temas antiguos de The Crypton Joel, 7 de 16 cortes en total. Así que de alguna manera se cierra aquí un ciclo con esos tres discos de guitarra acústica grabados en 2009. Y para su siguiente trabajo, The Crypton Joel miró hacia el desierto y las películas western. Por ejemplo, para dar pie a temas como este, We Were a Little Lost. Estábamos un poco perdidos. Claro que hubo un cambio de registro en este nuevo trabajo de The Crypton Joel, The Rocky Deserts Album, el álbum del desierto rocoso. Ha sido descrito como un ejercicio de folk rock surrealista para banda sonora de Spaghetti Western. Y cambia aquí The Crypton Joel de guitarra, dejando aparcada la alambre acústica con la que hizo sus tres álbumes anteriores, y también cambian las referencias. Ya no hablamos de Paco de Lucía, sino de las bandas sonoras de las películas de Sam Peckinpah o de ZZ Top y Gigi Kale. Y es que el desierto puede inspirar diferentes tipos de música. Otra muestra es el siguiente tema, Amarillo Tularosa. Amarillo Tularosa era el último tema de The Rocky Desert Album, aunque luego venía una bonus track en homenaje a dos grandes guitarristas, Larry Correll y el imprescindible John McLaughlin. En cualquier caso, con Amarillo Tularosa se ponía un broche concluyente y épico a este último disco de los cuatro que The Krypton Joel sacó en 2009. Además, todos ellos son bastante largos, rondando o superando la hora de duración. A partir de entonces se lo tomaría con más calma. El año pasado solo sacó un trabajo, también de una hora de duración, Genara. Y vamos a escuchar a continuación la pieza Ojos de Ángel, Angel's Eyes. Hay un pequeño detalle, o quizá no tan pequeño, y es que aquí se escuchan dos guitarras, no tres como venía siendo habitual. Y es que a partir de este sexto álbum, Genara, de Krypton Joel, se decanta por el formato de dúo en vez de aquellos tríos imaginarios que venía practicando. Hemos escuchado Angel Eyes de este trabajo. Y además a The Krypton Joel le gustaría acabar tocando en solitario una sola guitarra, aunque lo encuentra complicado. Seguramente irá cobrando cada vez más confianza en su propia técnica, en cualquier caso. Y otra novedad es que se acabaron por ahora las nuevas versiones de temas antiguos y del mismo modo se acaban los experimentos no demasiado acertados la mayor parte de veces con otros instrumentos como la caja de ritmos o el violín. Así que para The Krypton Joel parece que la evolución pasa por ir sustrayendo cada vez más elementos hasta quedarse con lo mínimo. su guitarra, o mejor dicho, dos guitarras tocadas en diferentes pistas y poco más. Además, Genara es un álbum romántico, se supone que un tributo a la belleza de las mujeres y donde vuelve al flamenco, pero con esa mayor simplicidad. Ahora tenemos el tema Lilith the Hole y al final de Krypton Joel intercala una melodía conocida, a ver si la pillas. Pues en efecto, casi al final intercala de Krypton Joel la melodía del Paint It Black de los Rolling Stones en este tema Lilith the Hole de su álbum Genara, en un guiño, me imagino, a su infancia como amante del pop de los años 60. Y últimamente las técnicas del flamenco, desde luego que las tiene ya asimiladas, pero le sirven de punto de partida para incorporar otros estilos. Seguimos repasando su discografía y llegamos así a un nuevo trabajo de 2011. De hecho, salió hace solo un par de semanas. Se llama The Shadows Jungle, la jungla de las sombras, y tiene temas como este Luna de Blues. A estas alturas, The Krypton Joel acumula unas 100 composiciones. Las últimas las has presentado en este trabajo de 2011, The Shadows Jungle. Y tiene otras facetas. Este guitarrista portugués también ha escrito un libro filosófico de 30 páginas titulado Monumentus Iconoclastiae, o algo así, que se puede descargar desde su página web. Y puede ser que para ir terminando este monográfico de Intangible 23 merezca la pena hablar un poco también de Elettro Ruccini, Lanel Label, donde ha publicado todos sus discos. Lo cierto es que esta discográfica virtual se dedica más a estilos de música muy improvisada y ruidosa. pero ese carácter aventurero supongo que es lo que hace que nuestro guitarrista portugués se sienta ahí como en casa. Vamos ya con el último tema de Krypton Joel que escuchamos hoy en Intangible 23, también del álbum La Jungla de las Sombras. Esto se llama Here's What It Turned Out. Esto es lo que salió. Pues así termina este monográfico de hoy sobre el guitarrista portugués de Krypton Joel, con su tema Here's What It Turned Out del álbum La Jungla de las Sombras, publicado hace unas escasas 2 semanas en el label Electro Ruccini, al igual que el resto de su discografía. Nos puedes escuchar, ya lo sabes, en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com.